Ya no es novedad en el gremio de prensa el tema de los despidos, pero como venimos diciendo desde que comenzó este año, en los medios públicos venimos atravesando un vaciamiento brutal. En este caso nos tocó a los trabajadores y trabajadoras de la agencia de noticias Telam. En el día lunes la empresa comunicó su decisión de despedir a dos trabajadores, un trabajador y una trabajadora, un trabajador de la sección de economía y una compañera que trabajaba en la mesa de edición. Ella había sido delegada, mandato cumplido con nosotros en el año 2012 y 2014. Ambos fueron despedidos. El argumento que utilizó la patronal es que habían publicado en un cable datos erróneos sobre el vencimiento de las LEVAX y por eso deciden los despidos. Cuento que la decisión de publicar o de emitir un cable en una agencia de noticias pasa por distintas instancias antes de que ese cable se emita y son los jerárquicos quienes tienen la última decisión del contenido. Digo también que este paro que estamos realizando de forma contundente, todos los trabajadores de Telam, no sale un cable, acá me acaban de mandar la captura en el portal, dice que por medidas gremiales el portal está parado desde el día de ayer, perdón, desde el día lunes a las 4 de la tarde que hicimos la asamblea convocada, autoconvocada en ese momento porque nos enteramos de los despidos, desde ese momento no salió más nada en el portal, no salió más nada por la radio, no salió más ningún video. Y los únicos cables que salieron en el día de ayer casualmente fueron emitidos por el jefe de la sección economía, que era quien tenía que controlar y que era el jerárquico puesto por esta gestión para controlar ese cable que se iba a emitir, que digo, era de parrilla, era un domingo. O sea, todas cuestiones que en una agencia de noticias no deberían suceder, cargan las tintas sobre dos trabajadores históricos de la agencia. Creemos que la intencionalidad no es de los trabajadores, como dice o quieren argumentar la empresa, sino que es de la empresa la intencionalidad de dejar ese cable sin corregir, sin eliminar. Nosotros veníamos denunciando la censura y un cable. Cuando lo quieren censurar, cuando hablamos del ministro Lombardi, cuando hablamos del conflicto en la TV pública, no dura ni dos horas en el servicio, es eliminado por los jerárquicos. Y en este caso, este cable estuvo más de 15 días publicado. O sea, hasta la actualidad, quien se meta en la cablera puede encontrar ese cable, con lo cual si estaba mal y si había que corregirlo, podrían haberlo eliminado, podrían haberlo modificado, porque están todas esas instancias dentro de la agencia. Así que los trabajadores y trabajadoras, ayer hicimos una asamblea multitudinaria, algo histórico, hacía mucho tiempo, creo que desde la paritaria de prensa, la primer paritaria que hicimos, no teníamos tanta convocatoria en la asamblea. Y decidimos continuar con las medidas de fuerza, continuar con el paro por tiempo indeterminado. Está siendo muy contundente. A la vez nos enfrentamos también a un lockout patronal porque también nos sacaron las claves, eliminaron a todos. Ningún redactor puede acceder a si quisiera, no puede acceder. Así que estamos en una situación que mañana vamos a hacer. Acá en la puerta de Bolívar 531 estamos invitando a todas las organizaciones, a todas las personalidades, a todos los artistas, personalidades de la política, sindicatos y demás que se quieran hacer presentes, va a haber micrófono abierto a partir de las 13. Vamos a estar en la puerta del edificio Bolívar, donde están las autoridades, y vamos a hacer un acto por la defensa de Telam, no solo porque ya veníamos denunciando el vaciamiento, la censura, sino también porque el área publicitaria, que tiene muchos años en la agencia, estaba vaciada de contenidos y veníamos con paros por ese tema. Así que vamos a seguir con toda esa campaña. Y bueno, recordar que nosotros, nuestra patronal es este gobierno, que se tira en la pelota a las autoridades de Telam, que nos reunimos en la mesa de diálogo y nos dicen que la decisión es del ministro Lombardi y ahora sale hace un rato el director de el presidente de Telam, y sale en una radio y dice que la decisión la tomó el directorio de Telam, y a nosotros nos dicen que no pueden retrotraer los despidos porque fue el ministro Lombardi quien tomó la decisión. Así que bueno, los trabajadores estamos muy firmes, eso es lo más importante, y vamos a seguir esta lucha que bueno, que ya los trabajadores de prensa venimos con bastante camino recorrido en estos últimos dos años.